Guadalupe Granero, Edgardo Contreras, están realizando ya desde hace 4 semanas, esta sería la quinta, ¿verdad? Sí. Todo un paneo allí importante, un trabajo profundo sobre el trabajo que ellos han hecho en Brasil durante todo el año pasado. Nos habían propuesto para la noche de hoy hablar de la ciudad de excepción. Nos decían que mucha gente viene utilizando esa expresión, ciudad de excepción, para entender la relación entre la legislación brasilera vigente y las imposiciones de la FIFA. O sea que, y bueno, allí ver qué es lo que pasa. Lo que habíamos visto en el programa pasado, entre otras cosas, era que, al igual que acá y en otros lados, las leyes, sobre todo aquellas que garantizan derechos, son bastante dejadas de lado. Bastante, sí. En este caso, lo que no es dejado de lado, aparentemente, es todo lo que significa la Ley da Copa, desarrollada específicamente para él antes, durante y luego del Mundial de FIFA 2014. Buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. Me parece que fue la mejor introducción ahí, la que hiciste acerca de bueno, los temas que queríamos como plantear hoy en al aire. Entonces, sí, exactamente hablar de eso, ¿no? Como la ciudad de excepción, como el marco de esta situación por la que pasa Brasil. Bueno, como lo venimos hablando todo el tiempo, no solo Brasil, pero bueno, en este caso nos enfocamos a Brasil. Cómo la FIFA hace parte sencillamente de esa ciudad de excepción, cómo la FIFA llega y se instala dentro del país como un estado dentro de otro estado, y como lo expresaban varios brasileros, nuestro presidente hoy en día es la FIFA. Durante un mes tenemos el presidente que es la FIFA. Entonces, bueno, desde esa mirada, y como bueno, creo que también en días pasados ustedes también pasaron alguna persona que estuvo tratando este tema de la ley de la Copa, que lo explicó bastante bien. Entonces queríamos como simplemente tocarlo rápidamente porque fue muy bien explicado en días pasados. Creo que ustedes tuvieron alguna persona allí hablando de eso. Ajá. Perfecto. Y bueno, lo que queríamos de alguna manera contar es este término que se empezó a usar hace relativamente poco de ciudad de excepción tiene mucho que ver específicamente con la violación, esto que comentaba Edgardo, con la introducción de leyes exógenas dentro del sistema legislativo de una ciudad o de un estado o de una nación. Como habíamos comentado la semana pasada, a cuento de otras cosas, Brasil tiene, dentro de lo que es América Latina, una legislación urbanística bastante progresista. Creo que algo de eso también se ha ido desarrollando en el programa. En principio, para poner un poco esta discusión en contexto, el derecho urbanístico, el conjunto de reglas que regulan cómo crece la ciudad, cómo usamos la tierra urbana, cómo ocupamos esos terrenos, cuáles son las relaciones entre lo privado y los derechos de los propietarios y el interés público, todo ese conjunto de normativas es lo que configura el derecho urbanístico. En general, en la mayoría de los países todavía el derecho urbanístico no está consolidado como una rama en sí misma del derecho. En Argentina todavía el derecho urbanístico sigue dependiendo del derecho administrativo, por ejemplo. Entonces, este proceso, digamos, en relación a la historia de las ciudades, que es una historia milenaria, es relativamente nuevo, esto de empezar a pensar cómo regulamos los procesos de urbanización. En el caso de Brasil, cuando salen de la dictadura, que fue una dictadura muy larga, en el año 85, se plantea una reforma constitucional, y Brasil en ese momento sorpresivamente descubre que tiene muchísima informalidad. Entonces tiene mucha población viviendo en ciudades y tiene mucha población viviendo en condiciones precarias en las ciudades. Ahí es cuando se empieza a plantar con fuerza esta discusión sobre establecer un marco que garantice ciudades más inclusivas, que promueva la lucha contra esos procesos de informalidad. Entonces, la Constitución del 88 es la primera que incorpora efectivamente la función social de la propiedad y de la ciudad, que era esto que comentábamos un poco la semana pasada, medio rápidamente. En líneas generales, digamos, uno puede pensar que el derecho urbanístico tiene sentido porque deberían cumplirse una serie de cosas. La función social de la propiedad es una de ellas, es decir, que los derechos individuales de los propietarios de tierra urbana, y no tenemos que pensar en esto como con grandes corporaciones, digo, estamos hablando también de los pequeños propietarios, de la persona que tiene su casita, digamos, el hecho de la propiedad individual de la tierra no puede anteponerse a la función social que debería tener la tierra, es decir, a garantizar, por ejemplo, el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerados. Esto también es otra cuestión del derecho urbanístico, que es que tiene que prevalecer el interés general por sobre el particular. O sea, la consolidación de una legislación urbanística implica reconocer que hay un interés en que la ciudad es un producto colectivo y que los beneficios de ese producto colectivo también tienen que ser usufructuados colectivamente. Entonces, Brasil, como ya habíamos contado, en el año 87 se agruparon un montón de organizaciones sociales en torno al Foro Nacional de Reforma Urbana, y empezaron a hacer fuerza, empezaron a decir, bueno, estos principios del derecho urbanístico tienen que consolidarse en nuestro cuerpo legislativo, tienen que consolidarse en la Constitución Nacional y tienen que ser efectivamente aplicados en las ciudades. Entre la aprobación del capítulo específico sobre derecho urbano de la Constitución del 88 y la aprobación de lo que también comentábamos la semana pasada, el Estatuto de la Ciudad en el 2001, pasaron muchos años de lucha. El Estatuto de la Ciudad es la ley que reglamenta ese capítulo de derecho urbano de la Constitución. Entonces, en este contexto, Brasil logró consolidar no solo un marco conceptual, sino desarrollar herramientas específicas para regular esto. Es decir, herramientas que permiten que, por ejemplo, los gobiernos municipales promuevan procesos de urbanización donde los beneficios sean distribuidos colectivamente. Cuando comentábamos el caso de Vila Autódromo, lo que planteábamos como ciertas paradojas muy injustas, es que lo que la gente reclama en realidad tiene un respaldo legal. En el caso de Brasil hay toda una ley, un sistema legal que garantiza eso. Y esto cobra particular importancia cada vez más porque tenemos que tomar conciencia de que las ciudades no paran de crecer. Cada vez vivimos y vamos a vivir más en ciudades. En este momento, por ejemplo, la población mundial, el 60% más o menos está estimado por la ONU, vive en ciudades. En el caso de Latinoamérica es muchísimo más alto, digamos, tenemos países que tienen 90% del porcentaje de la población viviendo en ciudades. Entonces, en ese contexto es que se define a Río como sede de las Olimpiadas, se refiere a Brasil como hospedaje del Mundial, y ahí surge la ley de la Copa, esta de la que hablaban. Entonces, bueno, aquí lo importante. Un profesor que viene trabajando mucho el tema, que se llama Carlos Weiner, que es un profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, acuña este término como ciudad de excepción, bueno, basado en algún filósofo francés, en alguna teoría marxista, y bueno, como la palabra lo dice textualmente, la ciudad de excepción es aquella ciudad donde se puede hacer excepción a la regla, mientras que sea para favorecer algunos intereses particulares. En este caso, como lo venimos discutiendo, es el Brasil de los eventos, de los megaeventos, el Brasil de los Juegos Panamericanos 2007, el Brasil de la Copa del Mundo 2014, el Brasil de la Copa de las Confederaciones, el Río de Janeiro de las Olimpiadas del 2016. Entonces, algunas de los argumentos de Weiner acerca de la ciudad de excepción es que la ciudad de excepción tiene la misma lógica de una empresa, o sea que la ciudad empieza a ser administrada como una empresa, traída, bueno, del planeamiento estratégico, el planeamiento estratégico basado en el planeamiento militar. Entonces, la ciudad de excepción termina siendo el resultado de esta época neoliberal, digamos, enmarcada en la ciudad empresa, en la ciudad administrada, donde los planes urbanos los realizan consorcios privados y no los realiza el poder público. Entonces el ejemplo más claro que tiene Weiner acerca de eso es Barcelona, la Barcelona de Jordi Borja, que Jordi Borja, bueno, es el planificador urbano conocido internacionalmente, que diseña esta Barcelona de los Juegos Olímpicos también, y es contratado en Río para diseñar la Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos. Entonces, Ahí es donde parte este término acerca de cuál es la ciudad de excepción, por qué es una ciudad de excepción, cómo la ciudad empieza a venderse en medio del marketing como una mercancía, la ciudad empieza a ser promovida al exterior para atraer inversiones, obviamente internas y externas, pero especialmente inversiones externas. Entonces, como esa transfiguración de ese modelo de ciudad que todos deseamos o soñamos y empieza a ser una ciudad vista como una empresa, administrada como una empresa, donde nuestros gobernadores empiezan a venir de la línea de las empresas, donde nuestros alcaldes, intendentes, prefectos empiezan a llegar de grandes compañías. Anteriormente tuvieron digamos, un currículo mucho más relacionado a empresas, directores de empresas, hombres de negocios, digámoslo de alguna manera. Entonces ahí digamos, en ese contexto surge esta ciudad de excepción, que es en la cual enmarcamos ahora Río de Janeiro, y en la cual aparece, no por casualidad, la FIFA con su ley, donde llega a imponer sus condiciones y obviamente el Estado simplemente tiene que darle cabida y darle paso a las condiciones que establece la FIFA. Y bueno, como lo comentábamos al principio del programa, y como ya muy bien lo explicó alguna persona también acá en la colectiva, y fue como apareció la Ley General de la Copa o la Ley Geral da Copa en portugués en el 2000, a finales del 2012, en diciembre del 2012 exactamente, y como esta ley viola cualquier legislación vigente en cualquier país, donde todo tiene una excepción a la regla, como lo argumentábamos en la ciudad en el caso de la ciudad de excepción, todo tiene una excepción. Si es para favorecer algunos intereses individuales particulares, todo tiene una excepción. La ley, por ejemplo, un ejemplo así al azar, no se podía vender antiguamente licor en los estadios brasileños, estaba prohibido en la Constitución Nacional, y la FIFA llega y pone un artículo dentro de esta ley que dice: será permitida la venta de cerveza y obviamente de uno de sus patrocinadores, que es Budweiser, dentro de los estadios, y el único ente encargado para venderla va a ser la FIFA, y alrededor a cierto radio del estadio no se pueden vender ningún producto que no sea oficial de la FIFA. Bueno, entonces empiezan a aparecer esta serie de circunstancias, esta serie de condiciones que impone la FIFA a cada país para llevar adelante, digamos, su negocio. Es importante resaltar algo acá, y es que la FIFA es una entidad sin ánimo de lucro, ¿no? Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro. Sin embargo, los informes financieros están en la página, cualquier persona los puede descargar ahí en varios idiomas. Dicen que ellos son una entidad sin ánimo de lucro, por lo cual ellos no pueden captar dinero. Pero, ¿en dónde está realmente el gasto? ¿Cómo se usa ese dinero de la FIFA? En lo que ellos llaman la gobernanza del fútbol. Entonces Claro, empiezan a claro. aparecer muchísimos gastos por ejemplo, cada copa se van aumentando los gastos de los gastos mundiales, o sea, los gastos en el evento. Entonces, esta Copa Brasil especialmente fue más cara que la anterior, y entonces ahora todo el mundo está escandalizado. No, fue la copa más cara del mundo, pero seguramente la siguiente va a ser mucho más cara porque, según ellos mismos, y lo interesante es que los informes financieros de la FIFA aparecen en nuestros gastos de dinero se han ido en la gobernanza del fútbol. Entonces, seguramente van a ir incrementando los gastos. Y como ya todo es sabido y como se viene discutiendo desde varios mundiales atrás, los perjudicados claramente son los habitantes que terminan, que sus gobiernos terminan invirtiendo del dinero público para construir gigantes distritos deportivos que en muchos casos quedan abandonados, como en el caso de Barcelona, como en el caso de Sudáfrica. Seguramente en Brasil muchos de ellos también van a terminar digamos, no en, con un uso diferente para el que fueron construidos, Sí. porque o sea, las condiciones cambian totalmente y Sí, hoy veíamos, no. por ejemplo, en Brasilia, el estadio para 70 y pico de mil personas, en la cual hasta ahora creo que lo más que vendieron fueron 17.000 tickets, y eso va a quedar ahí, porque no hay ni siquiera equipos de fútbol en Brasilia, ¿no? Claro, entonces, bueno, además de esto, de que de que se vendieron pocas entradas. Ahora las entradas se aumentaron el precio, ¿no? Anteriormente las entradas, digamos, valían $25. Ahora las entradas valen 50, $75 en promedio, la más barata. Entonces, no todo el mundo puede asistir al estadio ahora porque claramente si se aumenta la entrada, pues, digamos, se va elitizando un poco el deporte. Claro, bueno, esa es Y parte de la elitización que ustedes hablaban hace tres programas atrás, si yo mal no recuerdo, ¿no? claramente, exactamente. Sí, Claro. y lo importante que tiene que ver con lo que estabas planteando recién es que esta idea de ciudad de excepción en realidad termina siendo la regla. En el caso particular de Río de Janeiro, que viene de excepción en excepción a lo largo de los últimos 10 años organizando distintos eventos y acomodando la ciudad según los intereses de las empresas involucradas, porque digamos, más allá de que en la formalidad uno pueda decir que la FIFA es una organización sin ánimos de lucro, acaba funcionando como una empresa. Claro. Entonces, en este constituir una continua ciudad de excepción, la excepción termina siendo la regla. Y, por ejemplo, como vos marcabas, el caso de los estadios que van a quedar como un equipamiento obsoleto, porque ni siquiera en algunas ciudades hay equipos de fútbol, y en otras, aunque los haya, eran inversiones que no eran necesarias. Ese mal llamado legado de la Copa y de las Olimpiadas también termina quedando como parte de algo que fue de una transformación urbana muy importante que fue generada dentro de una legislación de excepción que como tal no responde a los intereses reales que la ciudad tenía y que entonces como legado tampoco termina constituyendo esa ciudad que los ciudadanos necesitan. Por otro lado, como también lo venimos comentando, están las organizaciones sociales, está la gente manifestándose en la calle, pidiendo lo que realmente necesita, pidiendo lo que genuinamente la ciudad ampara dentro de su legislación. Por eso estas tensiones entre la legislación urbanística y las legislaciones de excepción que se generan, que terminan construyendo una ciudad de excepción, son importantes. También a modo de aprendizaje de los errores y a modo de aprendizaje de las cosas que han sido mal desarrolladas, por ejemplo, para pensarlo en Argentina o en otros países que todavía no han discutido modificaciones de fondo en términos de legislación urbanística, es decir, que todavía hasta se podría pensar que son un poco más vulnerables a este tipo de negocios y de desarrollo en megaeventos y demás. No nos olvidemos que nosotros en Buenos Aires vamos a tener unas Olimpiadas en 2018, que no es también Vox Populi que Argentina quiere hospedar el Mundial del 2030. Entonces, en el marco de todas esas cosas, tener estas discusiones sobre cómo un país estructura su marco legislativo, cómo decimos, bueno, queremos urbanizar en tal sentido, queremos proponer que la ciudad crezca de tal manera, que se organice de tal manera, que la gente la disfrute de tal manera, cómo después, también creo recordar que vos te habías sorprendido la semana pasada con la facilidad que se violaban esas leyes en Brasil, también eso es un aprendizaje. Hay que generar marco legislativo, pero después también tenemos que ver cómo hacemos para sobreponernos a los intereses de grandes corporaciones que con bastante cintura van violando o van acomodando esa legislación en pos de sus intereses de lucro, Hay en un caso definitiva. interesante que un ejemplo, digamos, un buen ejemplo, que sería el de Maracaná. El Maracaná es interesante porque la misma empresa, bueno, obviamente Río de Janeiro, los megaventos, está por detrás de todos estos megaventos y estas megaobras. Están cuatro o cinco empresas importantes de Río de Janeiro. Y una de ellas es la que hace el diseño, el nuevo diseño del estadio. Además de eso, hace la intervención y, aparte de las dos situaciones que deberían ser empresas distintas, termina siendo el administrador privado. Entonces, el Maracaná, al final, va a ser un estadio privatizado, administrado por un privado y obviamente usufructuado por un privado. Y tal vez ahí es donde también surgen muchas manifestaciones populares acerca de eso, porque es imposible que un estadio público, un estadio que pertenecía a la ciudad, que pertenecía a Río de Janeiro, ahora va a ser administrado por un privado y va a poner las condiciones en todo sentido. Precios de boletería, lo que sea. O sea, condiciones, como lo veníamos argumentando, de esa ciudad de excepción. Incluso la capacidad. En el Claro. caso del Maracaná es un buen ejemplo para ilustrar un poco esto de los legados que está dejando el Mundial. El Maracaná tradicionalmente fue un estadio masivo, popular, un estadio que tenía capacidad para 170.000 personas. a partir de las disposiciones de la FIFA, todas las obras que se hacen para adaptar el estadio a la mitad cambiaron. Digamos, si uno ve una foto aérea de, por ejemplo, de la final entre Uruguay y Brasil, claro, es impactante ver la cantidad de gente que había ahí. Y si uno ve una foto aérea de este mundial, es completamente distinto. Y esa masividad, ese espacio popular se perdió. Y eso sí, queda como el estadio. Sí, totalmente. Bueno, hemos llegado al final de la columna también hoy. Quedan cosas, ¿sí? Claro, bien. Muchísimas cosas. Entonces, la seguimos en el próximo capítulo, que será el próximo viernes, ¿correcto? Perfecto. Con mucho gusto. Aquí estaremos para seguir charlando de diferentes cuestiones urbanas. Muchísimas gracias, Guadalupe Granero, Edgardo Contreras. Bueno, a ustedes y feliz tarde. Un abrazo grande. Exactamente, igual para ustedes. Hasta luego. Chao. Surbanistas pasaron también este viernes por Piedra Libre. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa.